se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, y al sol con su bella diana hizo brotar el jazmín. Volando cual serafín al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió el querubín. El querubín. De par en par en la ventana.